Pues aquí estamos en Radio Crash disfrutando de la música del disco de Alfredo Morán, que nos ha traído Contrastes sin Trastes, y con el primer tema, Cuando te vas. Cuando se fue Daniel Morán, que es su hijo, que es el contrabajista de aquí, ¿no? Exacto. ¿Qué más músicos tocan en...? Bueno, pues mira, como habíamos mencionado, en este tema está con la percusión Fernando Arias, que también fue el encargado de hacer la grabación y el vídeo, que también pudo ver la gente en Facebook y en todos estos sitios, y también metió la percusión. Y ya te digo que encantadísimos de trabajar con él, y lo hizo, vamos, genial, como podéis ver. Y también está Ian, mi sobrino Ian Ploquín, con la guitarra española. Y esto lo grabasteis no hace mucho, ¿no? Bueno, lo que estamos comentando antes. Pues mira, fue la primera semana de agosto. La primera semana de agosto quedábamos por las tardes en la casa del yoga, un local que nos dejó... Así estaba de relajado. Exactamente, claro. un amigo nuestro, Nuno de Oliveira, que hay un sitio estupendo, y nos dejó muy amablemente el local. Probamos que la acústica era buena para el contrabajo, porque ya sabes que estos sonidos graves a veces dan muchos problemas. Primero fuimos Dani y yo a probar y a Dani le gustó cómo sonaba, y después ya hicimos el primer día que fuimos a grabar una prueba con Fer, y la acústica era buena, y entonces allí se hizo toda la grabación en directo. Pues muy bien. ¿Qué más? Continuamos con la siguiente, porque si no nos va a dar claro, tiempo a ver. Claro, hay que escucharlo. Siete temas por delante. Exacto. ¿El siguiente de qué va? A ver, ¿nos cuentas? Mira, el siguiente, como seguimos con la historia, como Dani ya se fue, entonces el contacto que tenemos con él es a través de todas estas nuevas tecnologías, del Skype, del Facebook, del WhatsApp, y entonces representa esas conversaciones que se mantienen por todos estos medios. Entonces es un dueto de contrabajo y guitarra, y después vamos a ver cómo también entra Fer con la percusión. Muy bien, ahí va. Thank you. Pues, oye, octubre, como este mes. Mira, exactamente, cuando empiezan los mails, precisamente. Dani siempre marcha en septiembre, pues empezamos los mails y los WhatsApps en octubre. Lleva muchos años fuera ya, ¿no? Pues mira, lleva 4 años en Salamanca y este es el 4º en Ginebra, ya son 8 años. Pero yo llevo un chavalón ya, yo que lo conocí de Guajín, ¿eh? Hombre, pues imagínate, niño, él va creciendo y nosotros también, que ahí está lo malo. Bueno, pero vamos creciendo en algunas cosas buenas, ¿no? Que precisamente en algo que estamos hablando ahora, ¿no? De las composiciones, ¿no? Estamos hablando ahora fuera de micro, de que, bueno, con los años, unos prejuicios se te van quitando, ¿no? Por lo menos a mí y creo que a ti, sí, ¿no? Por lo que también, sí. Antes, ¿no? Que ahora ya componemos un poco lo que nos sale, aunque nos parezca que sea muy simple o que no suena a determinadas cosas que queríamos que sonaran, ¿no? Exacto. Yo creo que vas madurando, igual que vas madurando en la vida, vas madurando musicalmente. Y yo creo que yo por lo menos estaba equivocado en que yo me considero un músico que siempre le gustó mucho el jazz y que improvisa. Pero el hacer el jazz de siempre, el jazz clásico, como pretender hacerlo como los americanos, la verdad que nos queda muy lejos. Y yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta que lo que tenemos que hacer es nuestra música. Y yo, por ejemplo, con este trabajo lo que trato de hacer es de presentar lo que yo siento, lo que me sale con la música. Y probablemente si esto lo hubiese hecho hace 10 o 12 años, pues trataría de que se pareciera más a cierto estilo y a cierta onda, no dejando salir más lo que sientes. Que tenemos, ¿no? Exacto. Porque somos lo que somos por toda la infancia que tuvimos y toda la adolescencia y todo lo que escuchamos y todo. Exacto. Toda la cultura que vivimos, ¿no? Y yo después concretamente también con este CD, pues Dani es un músico clásico, es decir, él, su pasión es, le encanta el jazz también y otro tipo de música, pero a lo que se dedica y su pasión es la música clásica. Entonces había que buscar un equilibrio medio entre el contrabajo con arco y con pizzicatos y la armonía de la guitarra y la melodía. Y yo creo que esa búsqueda pues es lo que te va dando, que te vaya saliendo espontáneamente lo que quieres expresar, sin atarte a que es soy músico de jazz o eres músico clásico y tienes que hacer este estilo para que el disco quede encuadrado de esto o del otro, ¿no? Y de esa forma yo creo que queda algo mucho más natural. Presento que el siguiente tema, hablando un poco de esto, va a ir un poco más en esa onda, ¿no? Porque el siguiente, que es Live in Geneva. En Geneva. Sí. En Ginebra, ¿no? En inglés, para practicar. Otra de mis pasiones, el inglés. El siguiente tema representa, pues una vez que Dani está allí, pues lo que hace él allí eminentemente es estudiar el contrabajo. La vida del músico es muy sacrificada. El trabajo clásico. Exacto. Horas de estudio por la mañana, ir a correr, comer, descansar un poco y más horas de estudio por la tarde y clases. Y después él allí está haciendo conciertos, está haciendo bolos. Y entonces esto era como si fuera un poco un homenaje a su eterno compañero, el contrabajo. Y ahí surgió el tema, esta composición dedicada a él y al contrabajo, que se llama Live in Geneva. Como el libro, ¿no? El contrabajo. Exacto. El contrabajista. El contrabajista. El contrabajista. Ahí va. Thank you. Pues Daniel Morán toca, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. Oye, es rockerillo el tema, ¿eh? Sí, sí, la verdad que esto estaba inspirado un poco también en viendo su trayectoria, que como todo el mundo tuvo su época de Iron Oscura. Maiden. Sí, y entonces pues era un poco ahí aglutinando un poco distintas etapas musicales de él, empezando por esa y después pasando a esta etapa ya que donde él disfruta más, mucho más melódica, entonces el tema va pasando por distintos estadios, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, ¿no? Comentábamos antes que su concierto fin de máster, ¿no?, que va a hacer en breve, va a tocar este tema, ¿no? Sí, sí, porque su profesor se lo pidió, ¿no? Exacto. El profesor escuchó el tema y lo vio y le dijo que si lo podía tocar, que estaría genial. Y hombre, pues ya tenemos una disculpa para ir a Ginebra a ver el concierto fin de máster. Una disculpa más. Exacto, una más. Tú lo acabas de decir muy bien. Comentamos también que bueno, que te están estrenando obras que haces para contrabajo, ¿no? Que es lo que más estás haciendo ahora y que te están pidiendo música, ¿no? Sí, sí, la verdad que, pues mira, gracias a Dani, pues empecé a hacerle primero una obra para contrabajo y piano, después le hice otra obra solo para contrabajo. Y después ya con Damián Arenas, el contrabajista de la RTV, que Dani estuvo estudiando con él también, no sé si fueron 2 o 3 años en Madrid, y para el sexteto de la Recreativa Jazz Band, ahí en la Escuela de Música Creativa de Madrid, pues ya me llevan estrenando, yo creo que van 3 obras. Y gracias a Dani también, que te va orientando lo que puede y lo que no puede tocar un contrabajista, porque a veces cuando escribes, pues tú escribes pensando en una guitarra y claro, el contrabajo no tiene nada que ver con la guitarra. Pues me metí en ese mundo y la verdad hay muy muy poca gente que componga para contrabajo y entonces los contrabajistas están muy agradecidos. Exactamente, están muy agradecidos que pueda haber música contemporánea y con otra onda completamente distinta a la que se puede escuchar de 50 años atrás, y en esa onda vamos a seguir, entonces. Sí, sí, pues muy bien. Y prosiguiendo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Bueno, pues mira, este tema está pensado, estos sentimientos que tenemos los padres, que hoy en día con esto de la crisis, muchos padres que me estén escuchando sabrán lo que es tener a los seres más queridos fuera, pues yo también me pregunto qué siente otra gente, ¿no? Y en este caso, pues me preguntaba que, por ejemplo, qué puede sentir Inés, la novia de Dani, pues de estas relaciones a la distancia que ya llevan muchos años, que se ven poco y que debido a toda esta situación que tenemos ahora aquí de crisis o de lo como lo quieras llamar, pues tenemos que tener a la juventud fuera y nos encontramos con gente con 30 años que no pueden vivir en pareja, por ejemplo, por culpa. Y entonces, musicalmente me preguntaban este tema, eso, ¿qué sientes? ¿Qué siente otra gente? Y es un tema en el que hay voz, ¿no? Exactamente. En este tema yo hablé con Elisa y le propuse que pusiera letra y que se animaba a cantarlo, y ella, como siempre, súper dispuesta y encantadísima. Pues ahí va. Ya no importa, no hay prisa, no hay nadie a quien esperar. Los días se vuelven torpes, mi voz se quiebra y se rompe sin detener. Tanto espacio, tanto. Sí. que sientes tú viendo el tiempo pasar como un árbol tan quieto rozando la eternidad. Los días se vuelven torpes, mi voz siento que se rompe sin detenerse a escuchar. Dime tú qué sientes. Pues aquí estamos en Radio Crash con ¿Qué sientes? Música de Alfredo Morán y letra de Elisa Poquín. Ploquín, perdón. Que todo queda en familia, ¿no? Exacto. Exacto. Porque además el que toca el contrabajo es su hijo, porque Elisa es su sobrina y su hijo, pues, Dani, tocando el contrabajo. Este tema tan bonito. ¿Qué sientes? Exacto. Te gusta, ¿no? Sí. Muy bonito, sí, señor. La verdad que es más o menos el único tema que tiene voz y yo creo que llama la atención, porque siempre que cuando hay voz, ya sabes, tenemos dos lenguajes, el de la música y el lenguaje normal que te da más sentimientos, te puede expresar mucho más que probablemente solo sí, con la música. Coarta nuestra imaginación, pero... Exacto. No, es una broma. Exacto. Por cierto, Elisa, a ver si viene algún día al programa, que está invitada aquí. Yo creo que sí, que ya cuenta con ello. Sí, pues ya hablaremos. Y... ¿con qué seguimos? Ahora vamos a cambiar de rollo, ¿no? Que el siguiente tema... Exactamente, el siguiente tema es un... Va a ser infernal. Sí, es terrible. Son 10 minutos, es un dueto de contrabajos. Y una de las voces la hace Dani y otra Adrián, que es uno de los contrabajistas que está con él allí en Ginebra. Mira, me gustaría comentar una anécdota ya que estamos aquí con el micro, ¿eh? Sí. Y es que en el Conservatorio de Ginebra, en el máster de orquesta, que es el que está haciendo Dani ahora, hace los dos primeros años hizo uno de concierto y ahora está haciendo uno de orquesta. Y en el máster de orquesta, que se presenta gente de todo el mundo, resulta que solo hay 4 plazas y los 4 contrabajistas que cogieron esas plazas para estos 2 años son los 4 españoles. Una chica de Canaria, una chica de Castellón, Adri, de Ávila y Dani. Con lo cual, imagínate el potencial... Vaya cantera que hay en España, exactamente, ¿no? Que la cantera que tenemos aquí en España... y que tiene que estar fuera. Y luego nos hacen falta contrabajistas aquí para tocar. Exactamente. ¿Qué pasa? Pues mira dónde los tenemos. Vamos en Ginebra todos. Vamos a tener que ir a buscarlos allí. Es que todos tienen que emigrar, hasta los contrabajistas. Imagínate. Pues aquí está entonces el dúo de contrabajos, con su compañero, ¿no? Sí. De Dani y Confluent Bass. Que es el número, espera. Que sí, el 5. Thank you. Thank you. Bueno, hemos sobrevivido a estos 10 minutos de... Exacto, 10 minutos. Y no pasaron mal, ¿eh? Estos 10 minutos de contrabajo. No es tan duro como parecía. Hombre, yo creo que el contrabajo siempre, eminentemente, es un instrumento que acompaña, ¿no? Pero a mí me encanta, porque me gustan mucho los sonidos graves. Entonces me gusta mucho más el timbre que pueda sacar un contrabajo, por ejemplo, más que el violín. Supongo que a los violinistas les gustará más su timbre, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a escuchar el contrabajo en casa y me encanta ese sonido. Claro, así. Son muchos años de contrabajo ya, ¿no? Exacto. Escuchando ahí ese soniquete. Y la verdad que... Serruchando, como dice eso el otro. Es. El contrabajo y el chelo, a mí, tímbricamente, me gustan más que que, por ejemplo, el sonido del violín. Estamos comentando también una de las primeras canciones, y bueno, y en esta también lo podríamos haber comentado, que a veces suena como a tesitura de chelo, ¿no? Me imagino cuando están agudo, claro. Exactamente, es decir, que puede, cuando tocan en agudo, consiguen un timbre muy parecido al chelo, uh-huh. Y después tienen la ventaja que tienen esa profundidad y esos graves que te estabilizan mucho toda la armonía y toda la música, así que es un instrumento ideal, salvo por lo grande que es, por el resto ideal. ¿A quién se le ocurre meter al crío en contrabajista, eh? Pues mira, la verdad que... pues lo mejor que hice. Sí, no, la cosa surgió porque él, cuando planteó, yo, cuando tenía 12 años, que quería empezar en el conservatorio con un instrumento, y decía, voy a empezar con una guitarra. Y yo dije, hombre, la verdad es que con la guitarra no es un instrumento de orquesta, pensando un poco en el trabajo de futuro, estás un poco más limitado. Y hablando con Marcelino García Sal, que era un amigo mío que había tocado conmigo en Nevada y que era el director de la Escuela de Música de Oviedo, pues un día comentándolo con él, dice, oye, ¿por qué? Si le gusta el contrabajo, mira, tiene la posibilidad de tocar música clásica, de tocar jazz, de tocar country, de ser rockero, de coger el bajo eléctrico, uh-huh. Y la verdad que se lo comentamos a Dani y dijo, ah, sí, pues me gusta. Y ahí empezó el jaleo, por decirlo de alguna manera. Y hasta aquí. Hasta aquí, de momento. Esperemos que siga mucho allí, más. Hasta Ginebra, ¿no? Exacto. Que es donde está ahora. Te comentaba antes, para la gente que quiere adquirir el disco o hacerse con él, ¿cómo puede hacer? Pues mira, de momento, el que se quiera hacer con una copia se puede a través de la página web mía, alfredomoran.com. Ahí tienen mi mail y mi teléfono, se puede poner en contacto conmigo y yo se lo hago llegar sin ningún problema. Y de momento solo lo tengo puesto en la librería Santa Teresa en Oviedo. Uh-huh. Y ahora estoy hablando también con una empresa de estas, es de Barcelona, que se dedica a ponerlo en todos los portales que son legales, en Spotify, en el CD Baby, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y supongo que ya dentro de 10 o 15 días que también lo podrán escuchar en Spotify y en todos estos nuevos sistemas, por decirlo de alguna manera. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto, hay que ponerlo. ¿Y qué me dices de Urbi Es? Hombre, pues que Urbi Es, que yo el pueblín donde yo nací, y el tema de Rincones de Urbi Es, pues es algo especial para mí porque lo grabamos la primera vez con John Falcone, con Joshua, con John y con Félix, y después lo grabé también con Pablo Regnando, con el argentino, con Chema Fombona y con Juan San Martín. O sea, están todos tus discos. Exacto. Y después David Sánchez hizo una adaptación para la Orquesta Sinfónica, que fue cuando tocamos, uh-huh, John Falcone con la OSPA. Y digo, bueno, pues no puede faltar Rincones de Urbi Es en este CD. Y pensando un poco también, siguiendo con la historia que iba contando, el tema este de Confluent Bass pues representaba un poco lo que Dani hace allí, relacionarse con otros músicos, conocer otra cultura, otra gente, pero claro, sobre todo con otros músicos. Y toda la gente que está lejos echa siempre en falta la morriña que añora, ¿no? Exactamente, la añoranza de también y también de lo físico, ¿no? Es decir, de Urbi Es. Y Dani siempre, y es muy de pueblo. Él nació en Oviedo, pero él siempre dice que nació en Urbi Es, y todo lo de Urbi Es y las fiestas y todo, pues lo lleva como muy adentro, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a, para que este CD no sea menos, vamos a meter Rincones de Urbi Es también dentro de contraste sin trastes. Y hicimos esta versión que ahí queda también. ¿Cómo oye la versión? ¿De qué formato es? Porque no... Es con trabajo y guitarra. ¿Dúo? Dúo, y después Fernando metió un poco de percusión ahí para alegrarnos un poco más la vida. Muy bien, ahí va. Thank you. Bueno, pues nada, tengo que confesar que me confundí una vez más y cerré el círculo. Antes de tiempo. Sí, antes de tiempo cerré el círculo. Puse las 7 en vez de las 6, o sea, no era Rincones de Urbiés, sino que era Cuando Vuelves, que es la última, que es cuando Dani vuelve a casa, ¿no? Eso es decir, ahí ya cerramos el círculo por completo y volvemos a estar los tres en casa. Que tiene diferentes partes, como veo aquí, ¿no? La espera... Sí, euforia, ¿no? Sí, va dividido la introducción, que es como si fuera ese estado que dices tú, bueno, va a llegar y estás ahí tranquilo. Después es el tema, por decirlo, lo que hablábamos con un compás ahí de amalgama, que siempre cuando esos primeros momentos que hay muchas cosas que contarse, mucho que decir, y siempre hay un poco de como de euforia y de nerviosismo, de mucha conversación, te cuento esto, te cuento otra, y después ya... como se suele decir, las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Y esta última parte del tema donde vuelvo otra vez a relajar el compás y se vuelve a calmar y después volvemos a empezar el círculo, se vuelve a ir otra vez. Pues venga, vamos a empezar por la primera. No, nos saltamos ahí lo de Urbiés, que claro, lo vamos a escuchar ahora y en esta sí que la formación era también lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, es decir, a dúo. Y después el maravilloso toque de percusión de Fernando Arias. Fernando, que grabó el disco con su empresa que se llama Audio Rec. Exacto. Y también querías comentar a... Ah, pues mira, sí, es decir, toda la música después, el CD está envuelto maravillosamente con unas fotos y una edición que... De toda esa parte se encargó mi mujer, Predi, porque yo la verdad que hasta para colgar un cuadro y para hacer todas estas cosas de diseño y de escribir letras, algo que no sea música, no se me da nada bien. Entonces, entre ella y Gustavo, de la empresa La Red, de Mieres, hicieron un estupendo trabajo que creo que va perfectamente con los sentimientos de la música. Y las fotos son de un fotógrafo de la cuenca, de la Felguera, que se llama Carlos Lorite, que las hicimos el año pasado ya pensando en el disco, y yo creo que todo junto queda, vamos, da carácter a la música, va con ello. Pues ya sabes, si queréis verlo, tenéis que comprar el disco. Es bien, contactáis bien, muy bien, así. Contactáis con la página web de Alfredo Morán. Y ahí ya conseguís un disco de estos tan guapo. Bueno, sí que vamos a ir a Urbiés, ¿no? Ahora sí que vamos, sí. Vamos a ver, ahora a ver si la pongo bien. Que antes confundíme. A ver. Ahí va. Thank you. Pues ahí estamos en los rincones de Urbiés, con Alfredo Morán, su hijo Daniel Morán, y con Fernando Arias a la percusión y a la grabación también. Y no sé si hemos cerrado el círculo, pero bueno, este es un tema cojonudo para... Bueno, pues mira, el círculo se cerraba cuando llegas, pero también nos vale esto, ¿eh? Llegamos a Urbiés y no está mal tampoco. Ah, hombre, en Urbiés siempre se está bien. Sí. Este tema que ya lo grabaste en dos discos anteriores también, con Falcone, que tocaba aquí el fagot o el saxo. No, el saxo, sí. ¿No? En este tema. Porque había un tema en el que tocaba el fagot, ¿no? Sí, pero eso era uno que... una composición que hice para guitarra y fagot, que era Juntos Together. Ah, entonces, en ese tema tocaba el fagot, sí. Sí. Y luego también con Pablo Regnando. Con Pablo también en el disco. También hicimos una versión, sí, en Confluent Jazz. Sí. Y en el próximo disco también va a estar este... No. Bueno, ponemos una letra. También podría ser. Oye, no, yo no digo nada. Sí, es que aprovecho para que expliques el próximo proyecto. Sí, pues mira, tenemos siete composiciones y un arreglo de... Siete composiciones mías y un arreglo de un tema, y ese disco va a ser el de Elisa Ploquín. Es decir, va a ser la protagonista, va a ser Elisa con su maravillosa voz. Y bueno, de momento las composiciones están ya escritas y ahora estamos arreglando, ensayando, matizando, y cuando esté todo perfecto, pues trataremos de grabarlo también. Pues muy bien, lo esperaremos ansiosamente y aquí tendréis que venir a... Sin ningún problema. A presentarlo. Antes de terminar, te voy a preguntar por otro árbol y otra voz. ¿Te acuerdas que te pregunté? No sé si ya no te acordarás, pero te pregunté por un árbol y una voz. Y te voy a preguntar por otro árbol y otra voz. Venga, ahí te pillo. ¿Qué quieres que te cuente? A ver. Un árbol favorito y una voz favorita. Bueno, pues mira, el árbol, el roble. Porque pasamos desde hace muchos años los veranos en Sanabria. Y es un bosque de robles precioso, precioso. Allí todo rodeando el lago. Y vamos, sin duda, el roble. Y la voz, pues... La de Elisa. Vamos a poner exactamente. Este era muy fácil. ¿Qué sientes? Esa pregunta estaba chupada. Elisa Ploquín. Sí, vamos a terminar con ese tema, con qué sientes y darte las gracias. Nada, un placer, es un como placer siempre. Compartir contigo siempre un rato, lo que sea, y un abrazo fuerte. Igualmente. Y a ver si os vemos tocando esto por ahí cuando sea. Hombre, pues de momento está un poco difícil porque el jefe del proyecto... No está aquí. Exactamente, está en Ginebra, pero bueno... Yo creo que sí que... Todos andará. Como todos andará y que tendremos la posibilidad de tocarlo en directo. Muy bien, gracias, Alfredo. A ti, hasta luego, hasta siempre. ¿Qué sientes tú viendo el tiempo pasar? Ya no importa, no hay prisa, no hay nadie a quien esperar. Los días se vuelven torpes, mi voz se quiebra y se rompe sin detenerse a escuchar. Tanto espacio, tanto silencio que sufrí, no sé.